Lo recuerdo muy bien la última vez que caí así como me bajoneé. No tiene mucho, hace como 2 meses, más o menos, que perdí el control. Y no en alcohol, sino en los sentimientos. Creo que de niño o un poco más, después de adolescente, me han dado ese tipo de ataques, pero los podía controlar, ¿no? Pero esta vez no lo controlé. Se me acuerdo mucho. Por lo mismo que no tiene poco tiempo que pasó. Iba en el metro, no, iba en el trolebús del centro para el sur de México. Me acuerdo, o sea, pues es algo que tengo muy presente. De la nada estaba viendo así, como usted, sentarme al lado de la ventana, ir viendo todo Eje Central, algunas casas, todo eso, personas. Pues me empecé a imaginar, ¿no? ¿Qué se sentirá vivir ahí? Ah, ¿qué se sentirá andar con eso, con una morra así? Empecé a visualizar, imaginarme cosas en la mente, ¿no? Y de repente ya no pude, que empezó una lágrima así en mi cara, recorriendo mi mejilla, después otra, y empecé a llorar, así empecé a llorar por todo lo que he pasado, ¿no? O sea, como que me llegó ese sentimiento de decir, bueno, ¿y ahora qué, no? O sea, este camino, esta soledad, esto que voy, ¿y ahora qué, no? O sea, como que me empezó a llenar mucho de sentimientos y empecé a llorar. Y fue así que me sentí absorbido, o sea, que me sentí así condenada, ¿no? O sea, que dije, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago esto? Esto me está ganando, no puedo más. Estoy hundiéndome cada vez más, estoy perdiéndome, estoy solo. Así empecé a sentir muy mal, muy mal. Empecé a llorar así. Parecía un tonto, como que no, la gente se me quedaba viendo. Me habrán pensado que había recibido una llamada o algo porque traía mis audífonos. Y me sentí así tan, o sea, como que tan, o sea, todo me absorbía, así, todo me hacía llevar a la nada. Pero, o sea, es cuando yo empezaba a decir, bueno, pues ya, que valga madres todo, yo ya, pues ya, ¿qué hay en este mundo para mí? Si todo me cuesta, ¿no? O sea, todo es tan difícil para mí. Todo, o sea, no hay un momento de lo que yo he hecho que sea tan fácil o que sea tan sencillo. Todo me llega tan difícil, o sea, siempre es colina arriba, ¿no? O sea, como que decía, chaval, ¿por qué, no? O sea, ¿qué hice yo para merecer esto, no? O sea, o sea, no hay como que un punto de decir, wow, el destino, la vida, qué cámara, mijo, te rifaste, ya has sufrido demasiado, toca, ¿no? Toca ganar unas veces, ¿no? Pero no, siempre es así, bien, bien difícil conmigo, ¿no? Hasta en este proyecto, en todo, ¿no? ¿Quién cree en uno? O sea, ¿quién cree? O sea, a veces con que tú creas, ¿no? Pero si yo, que estoy bien absorto, bien hundido, ¿cómo creer, no? O sea, no sé, fue tan difícil esa vez que empecé a llorar. Y justo estaba escuchando acá en mi iPod, es que fresa, ¿no? Estaba escuchando Héroes del Silencio y todas las canciones del camino. Fueron como, es como 1 hora y media de Eje Central a mi destino. Y todo ese camino me la pasé llorando. Fue así algo muy, muy, pues, que me quisiera compartir, ¿no? Así. Y todo empezó con esta canción, que la repetí 3 veces, aún así como que no, como que no dejaba de llorar, así como diciendo, ya es suficiente, ¿no? O sea, ya estoy cansado de todo esto. salvajes empañan mi vida. El estanque no para de crecer. Tu canto sube el nivel. El mar, oh, oh, oh, cerrándome. Tu canto sube el nivel. Sin licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Estaba muy, muy... Sabía, ¿no? Más que nada sabía que había cometido un gran error. Creo que... pequé de inocente, o sea, cometí un gran error, o sea, supuse que podía levantarme, trato de levantarme, ¿no? Recuerdo que esa vez fui a pedir la ayuda a mi jefe, ¿no? Así de, ¿qué onda, jefe? Écheme la mano, ¿no? Así hasta fuimos a comer y todo. Por un momento pensé que sí lo haría, que sí me sacaría de esta, ¿no? De este problema en el que me metí, que no era un problema realmente económico, que incluso hasta... una tontería, pero en mi situación sí era así una cuestión de como la canción que escuchamos, ¿no? Un inmenso mar, en serio, era un inmenso mar. Recuerdo que cuando los vimos se la pasó insultándome, o sea, he recibido muchos insultos, ¿sabes? Y muchas burlas, ¿no? A raíz de, durante toda mi vida. O sea, no es algo que tampoco me victimice, creo que en sí la mayoría ha pasado malos momentos. Yo sé de esos malos momentos, los tengo muy en claro, muy claros. Pero no pensé que de mi jefe, y menos cuando le pides ayuda, ¿no? O sea, yo así se me quedé como diciendo, chales, o sea, si ve que estoy derrotado, si ve que no, que estoy aquí pidiendo ayuda, aún así me insulta. O sea, no entendía eso de él ni de las personas, cómo pueden ser, ¿no? Me acuerdo que esa vez él sacó un préstamo así y él me dice, acompáñame, vamos a ver qué pedo con el préstamo para que me ayudes a hacer el trámite. Yo en un momento pensé, dije, creo que me va a ayudar, creo que ahora sí la suerte está de mi lado, ¿no? Y nada, él me enseñó el dinero, me dijo todo y nada, ni siquiera 100 pesos, nada. Así fue muy, muy, fue de las veces que más ofendido me he sentido así en mi vida, porque no tenía mucho que yo le había platicado que necesitaba sacar mi cámara. Había cometido un gran error y mi cámara la había perdido prácticamente y necesitaba cierta cantidad, que no era mucho, pero como les digo, pues mi situación sí era un poco preocupante. Y así me acuerdo que le dije, en serio, no le dije nada, más bien no le dije nada, me quedé callado. Vi la cantidad que le dieron y él todavía me la repitió en todo el camino. O sea, ¿saben cuál era mi trabajo para ayudarle a él? Sostener su libreta para que él pudiera escribir. Eso era todo el trabajo que él me quería. Así me sentí tan humillado, tan triste. Dije, chao, esa vez sí me estaba ya dando otro ataque de pánico. Terminé a hacer sus papeleos, él se fue para su casa y yo me regresé caminando porque había tomado un pecero y me bajé porque no aguantaba. O sea, me sentía raro. Me bajé del pecero y empecé a vomitar así. A vomitar como si estuviera ebrio, empecé a vomitar. Luego que empecé a sudar, así. Me sentía muy mal, así, muy mal. No sabía qué hacer, estaba así. Vi un parque y de esas veces que traté de descansar, no sé si me desmayé o me quedé dormido. Ya me acuerdo que desperté y tenía todo, pero, o sea, sí, la gente se me quedaba viendo como que, pues ese güey, qué pedo, ¿no? O sea, se está levantando como a las 7 de la noche, no sé cuánto tiempo habré estado en esa banca. Bueno, más o menos, porque llegué como eso, como a las 2 de la tarde que terminé el trámite con mi papá y toda esa onda, para despertar así. En serio, fue tan raro. Y nada más estaba soñando pura pesadilla. Me acuerdo así. Y es parte, ¿no?, de la canción que vamos, de las canciones que vamos a escuchar, ¿no? Creo que este, bueno, ya lo diré mejor al último, pero, o sea, es eso, ¿no?, de las cosas bien difíciles, ¿no? O sea, siempre bien difíciles. Creo que Eres del Silencio muy bien refleja este disco. Estas canciones que estamos escuchando son las que reflejan mucho de cómo he vivido, cómo la vida me ha tratado, ¿no? O sea, exactamente es eso, cómo la vida me ha tratado, ¿no? La de opiosa es como eso, ¿no? O sea, las cosas más difíciles se vuelven fundamentales, ¿no? O sea, esta manera de entender, esta manera de en que yo he estado viviendo, he estado así y sin esperar mucho a cambio, ¿no? Y qué es lo que he tenido, ¿no? O sea, chale, tengo la vida así bien culera, joder. La neta es que hay que tener cuidado. O sea, pinche gente, estamos llenos de farsantes, de hipócritas, ¿no? La vida sí luego suele ser medio culera, ¿no? Y más que cuando uno no entiendo, en serio, es que es algo que yo no entiendo de esta vida, ¿no? Que por qué, o sea, ¿por qué es tan cizañosa con alguien? O sea, en serio, no comprendo por qué la vida luego es tan cizañosa conmigo. Las personas que luego están a mi lado son las que más me han lastimado, ¿no? O sea, son las que más me han hecho, ahora sí, como dicen, ¿no? O sea, sentir el dolor, pero ese dolor, ¿no? O sea, como diciendo, güey, no podría creerlo de ti. O sea, es muy triste. Vamos a escuchar esta cosa. Alimento. cabeza hasta que llego a ser solo existencia. El humo de leche, mujer lento, extendiendo el sabor, el universo recreado en la maridad, como un animal acosado, bajo el efecto de la dormida. Empezar porque sí. Y acabar no sé cuándo. El azul me da cielo. Y el iris los cambios. Los astros no están más lejos que los hombres que trato. Que siempre Con todos ustedes, hacía muchos años que sé que había gente que quería ver esto. Nosotros también teníamos ganas de verles las caras. No sé si falta alguno. ¿Estamos todos? Bueno, pues vámonos a nadar, mar adentro. ¿Cómo es todo, no? Tan difícil para algunas personas todo, o sea, no hay un momento de respiro, no siempre hay esas cuestas, esa falta de creencia, no podemos como ser camaleones y transformarnos en otra persona, ser diferentes para que puedan creer en nosotros. Siempre estamos segundeando, siempre abajo, siempre. Está bien culero este tipo de forma en que la vida llega a tratar a algunos. Me incluyo yo, ¿no? Sobre todo a mí. Cómo llega a tratarte, ¿no? Nunca hay. Parece un perro rabioso que nada más lo que quiere es morderte y no soltarte jamás, ¿no? O sea, que sientas sus colmillos, ¿no? Que sientas ese odio, ¿no? Que si estás aquí, si sigues aquí, es por el odio, ¿no? Que siente la vida hacia ti, En serio, es lo que yo, si me, una vez me dijo, preguntó a alguien, ¿no? ¿Qué es la vida para ti? Pues dije que era un perro rabioso, ¿no? Que te muerde y no te suelta. Y es eso, ¿no? O sea, para mí es eso. Es perro rabioso que, no, o sea, es lo que luego yo digo, pude haber muerto andando de pedo, cuando andaba caminando en la madrugada, o cuando me estaba ahogando de, que quería vomitar y se me quedó todo y no podía, ¿no? O sea, pude haber muerto infinidad de veces, sin embargo, no he muerto, o sea, algo que me caga, ¿no? Eso de, ¿por qué, no? Y pues es esa pinche vida, ¿no? Que es como ese perro rabioso que no vas a irte tan fácil, ¿no? Tienes que sufrir más. Y tú ya dijera, bueno, pues soy una persona bien culera, ¿no? Me lo merezco como tal, sin Yolanda, ¿no? Pero, pues no, tampoco soy una perita en dulce, ¿no? Ni nada por el estilo, pero pues no creo que merezca esto de que la vida te vea así con un perro rabioso. O sea, me lo imagino la vida así como con la lengua afuera, sacando baba, con los colmillos gruñendo, ¿no? Te lanza y ya no te suelta, te sangolotea, te clava más sus dientes, ¿no? Así con más coraje, así con coraje, te muerde, ¿no? Para decir, mira, cabrón, esto es la vida, cabrón. Yo voy a decidir cuándo, cabrón. Así es la vida y el destino. Son unos perros rabiosos conmigo. Chale, ando muy, muy mal hoy. No sé si debería haber hecho o no este programa, pero pues ya estamos a la mitad, ni pedo. Pero eso sí, estas canciones sí me hicieron estallar. En serio que me mastó un alcohol. Pinche vida culera, en serio. Homies. La verdad deberían de agradecer a ustedes si tienen pareja, si tienen algo, ¿no? Si creen en ustedes, alguien cree en ustedes. Neta que para ustedes la vida debe ser un fresh bull que los acaricia. Que se deja acariciar, ¿no? Sin embargo, a mí la vida es una pasada de verga. Un perro rabioso que nada más busca sangre, venganza. No sé qué chingados hice yo, qué chingados hice en otra vida que la estoy pagando. Pero bien, cabrón. Bueno, ya vamos a escuchar el coro. Y sin fuerzas para contestar, mil pedazos al viento nos separarán de casa en un país lejano para olvidar ese miedo hacia ti, ese miedo hacia ti. Mucho que rompí tu recuerdo pensando acabar de una vez. Pero el tiempo y la distancia no son todo para mí. Siempre hay algo que me hace volver. Siempre he escuchado, ya no te creo, porque no te entiendo. Porque estás tan lejos, siempre he escuchado, ya no te creo. Porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Y sé que siempre he sido así, que no tengo remedio, ni lo quiero tener. Pero ni el miedo, ni tus cartas, no son todo para mí. Quizás otra vez, te echaré la culpa a ti. Siempre he escuchado, ya no te creo, porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Tan lejos. fastidio, el destino y el mordisco a motos. Heridas ensangrentadas, miradas de criminales. A grandes rasgos, podría ser tú. Y echar el ancla a favor, y de un extremo la argolla, y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre del mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje, cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los bárbaros no aguantan ya los andas de lecciones, cuando el cierto no parece perdonar. Si me duerme, por la realidad, sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Dedicarte un sueño, cerrar los ojos, sentir oscuridad inmensa, y crear una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla, sobrevolar el cansancio, y en un instante, en tierra otra vez. Ya estamos en la parte final, banda, ya estoy más tranqui. La verdad es que si llegaste acá, se te agradece. Estaba pensando en borrar los audios, pero pues ya, qué chingados, ¿no? Si uno ya dice eso, ya, ni pedo, ¿no? Todo queda, ¿no? Y pues gracias por compartir, digo, por llegar hasta acá. Qué chido. El disco que escuchamos fue el disco 1 de Héroes del Silencio en vivo. Es un disco de mi carnala que compartimos. A mí me gustan estas canciones. Son muy... me llegan mucho, ¿no? Creo que ya se vio que sí me llegan y me pegan cuando ando echando copa o cuando ando bajoneado. Es como ese paliativo que no resulta ser paliativo, resulta ser algo más doloroso. Pero pues nos gusta el dolor, homie. Bueno, no es que nos guste, sino que pues así los han tratado. Ya me voy a estar dejando de victimizar y diciendo esa mamada. Pues, ¿qué puedo decir, no? Todo ahí está. O sea, creo que hoy fue un mal día, ¿no? O sea, como que hoy me levanté así, echando un trago y explotó todo, ¿no? O sea, empecé a acordar de esta inmensidad, ¿no? Del tiempo que llevo aquí y lo poco que he logrado, ¿no? Y todo el pinche esfuerzo que he metido, ¿no? O sea, y que aún sigo sin muchas cosas. Es lo peor de todo. Es lo peor de todo, banda. Es lo peor de todo. No sé. No sé qué será. Yo hasta perdí la idea de que es un triunfo, de que es. O de que es ganar. Siempre es. Siempre es estar ahí, ¿no? Echándole ganas, dicen por ahí, ¿no? Echándole ganas, creer en ti. Siempre es estar ahí. Pero bueno, ya me despido con dos rolas y en el próximo capítulo espero. Es capítulo, programa, intento de programa de radio, ya no ser tan pesimista. Ya me voy a jetear un rato. Pues nada, ya saben, no solo esto es NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Es posible que el frío no me... gracias. Bueno, esta es la canción que menos le gusta a mi madre de todo el repertorio. Esto es Flor Venenosa. Thank you. Muchas gracias.